Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, estos son los originales. Esperemos que María Juliana se haya recuperado de sus dolencias. Aquí estoy. Que Laura Hoyos esté recuperada de su maltrato. ¿Cuál maltrato? ¿Cuál maltrato? ¿Quién la maltrata? Me maltrataron y no me di cuenta. Y que Nicolás esté fresco, hermano, después de todo lo que ha pasado en el fuchibo. ¿Qué más, hombre, tranquilo. Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va, hombre? Hombre, súper bien y muy preparado para todos los temas que hagamos. No lo dudo. No, usted sabe que yo investigo. Yo no me pongo a... Sí, ahí a al azar y no nada. A la improvisación. Y conmigo voy a pedirle que salude el señor Cocosetti. Saluda. ¡Ay, Cocosetti! ¿Qué hubo? ¡Miau! ¡Miau! ¡Salude, hombre! No, es que... Es ¿no quiere saludar? No, Laura Hoyos tiene un privilegio que nadie tendrá en la historia. Y muy pronto, pues, Laurita. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? Ella sabe. Sí. Cuenten. Un gran demasiado privilegio. No, es que es demasiado especial, es que yo, mi papá nació en Guaduas, con eso les digo todo. ¿Qué más, brothers? Bien, ¿usted cómo qué? Va la vaina? No, pues, no, muy bien, tranquilo. Pues, hermano, me quedé hasta las 4:30 de la mañana. Yo por qué me voy a quedar hasta las 4:30, ¿qué? Repitió el partido 20 veces. Claro. Sí. Tácticamente yo hago eso, para repetirme, digamos, algunas movidas tácticas y tal. Para aprendértelo de memoria. Me gusta que esté metido en este mundo, hombre. Cada pase. No. Claro. No pasa nada. Después hablaremos de eso porque pues yo sí tengo muchas dudas, pero pues ustedes saben cómo. Pero es yo la sí vuelta. Me desperté a las 4:30 de la mañana. ¿De verdad? Pensando en mí. No, pues, o sea, me desperté. O sea, cólico. Abrí los ojos. Sí. No, me desperté. Como me acosté tan temprano, abrí los ojos y lo que vi fue una luna espectacular desde mi cama, fue precioso. Obviamente me paré, tomé la foto sí, y pero ve el programa y sale corriendo porque es muy feo el color, de verdad. ¿Qué? ¿Ya hicieron lo de Enter the Dragon? No, es que es difícil. Ah, no, toca hacerlo. Hoy hacerlo. Tenemos una buena entrevista de una gente importante en música, pero por el momento vamos con el tema del día, mi querido Nick. Sí, señor. Yo lo revisé y lo cambié, porque me parece buenísimo. A ver, un problema importante y delicado en el que metiste a tus papás por irresponsable. Pues eso sí, hermano, es que ayer no conté mis temas que son delicadísimos. A ver. Yo prefiero no molestar. Un tema, mi papá me dice, yo borracho, ¿no? Pero es que en esa época estar borracho... Y manejar no era un inconveniente, o sea, si usted no estaba borracho, no pues manejar no era su objetivo, creo yo. Sí. Y me dice, mijo, voy a comprar unas hamburguesas y me voy con un primo en el carro de ellos y me siento como Fittipaldi, ¡pum! Le pego un carro, normal. Una señora embarazada, hermano. ¿Y sabes a dónde iban? Al Whopper King de la 15. No me diga. Y empieza a llorar mi primo atrás, sangrando por una ceja. Y yo, va. No, pero fue duro. Nah, pues. Durísimo. Conclusión de la mujer embarazada me pegó una vaciada. Ay, no. Es que en esa época no bajaba de vaciada. O sea, no subía. Estaba vaciada, chino, idiota, no sé qué. Sí. Y ya. Mi papá me dijo, pierdas. Y llegó otro man. Pero la verdad, pues. El niño, le hicieron 4 puntos a la ceja a mi primo Mauricio. Sí. Nunca se compró las hamburguesas y nunca me volvieron a prestar el carro en un año. Eso fue todo, ah. Pero está bien, ¿no? Hijo del diablo. Bueno, menos mal no pasó nada. No, pero ¿qué va a pasar, hermano? Yo creo que iba a 40 kilómetros por hora. Y uno siente que va a 300. Oye, ¿qué carro era? Mercedes-Benz 1984. No. Ay, no me diga. ¿Usado? No, hermano. No me diga. Una farola. No, pasó nada. Y era el orgullo de la casa. Imagínate. No. Pero me dañó el carro, mijo. Yo, pero sí, ¿yo qué hago? Ya. Uy. Pero era una tontería. O sea, no era el carro de moda. Un modelo antiguo. Mauricio Cortés quedó con su marquita, pero sabe que cada vez que lo veo, cada 5 años, sí. Le veo la raíz y digo, eso es propiedad de eso, eso lo pinté yo. ¡Va! Ese pincel es mío. Exacto. Pero uno se ha hecho pasar unos osos muy fuertes a los papás. Nico, usted. Es que espere que estoy echando cabeza, espéreme. No, déjeme echar la cabeza. Laura, tú. Bien. Cuando me escapé del colegio, ¿puede ser? Chiquita. No, pero escapar. Es que es papá no, sin boca, pero ¿cómo no? O sea, sí, llamada de monjas, todo dramático. Uy. ¿Y qué te fuiste a hacer? El amor. Yo me escapé también varias veces. Nos dejó, no, con una de mis mejores amigas nos dejó la ruta. Y pues sí. Estábamos advertidos porque siempre nos dejaba la ruta. Entonces, ¿qué pero hicimos? No es escaparse. Dijimos, pues es que estábamos como en quinto, no miento, claro. Éramos más chiquitas, mucho más chiquitas, entonces obviamente pues no nos dejaban salir del colegio sin un adulto responsable, claro. ¿Qué hicimos? Le dijimos al celador que cuidaba la puerta como, Cela, en la cafetería le están pidiendo los envases de las gaseosas que los lleve, y el tipo se creyó el cuento, dejó la puerta apagando y nosotros nos fuimos. Cogimos un bus, llegamos a Unicentro, bueno, o sea, pedimos plata en un CAI, bueno, todo chiquita. ¿Plata en un CAI? ¿Qué clase de personajes son ustedes? Exacto, y los policías. Pero eras una delincuente. Pero de verdad. Claro, los policías, pero están perdidos y nosotros no, para nada. Obviamente, pues, se podrán imaginar el lío mientras tanto papás hablando con las monjas. Uy, qué miedo tus papás. Claro. Yo insisto, no, me fue por mi amiga. Sí. Le pegué a un bumper de un carro, el carro no le pasó nada y se fue el papá del esposo a regañarme. Yo le dije, sí, señor, perdón. Y el otro chino, 2 punticos y ya, hermano. Pero esos eran los accidentes. Pero ya cuando hay puntos involucrados, uno. No, dice. Sí. 2 punticos, creo que yo los puse. No, pero había sangre. Claro, no, es sangre. Que tú sabes que la cara bota mucha vuelta. La sangre sí, es muy escandalosa, pero... Sí, pero nada. De todas formas. Yo me metí en muchos problemas con mis papás, pues con mi mamá particularmente, pero que yo los haya metido a ellos en problemas, creo que no. Es que es la niña perfecta. No. No, yo fui muy plaga, muy, pero... Les cuento otra. La que me metía en problemas era yo. Mi mejor amigo era un irresponsable, pero ya esto es 32 años, ¿no? No, pues ya están un poco grandes, ¿no? Y yo jugaba con mi papá a billar todos los domingos en el Club Leones, que es el sueño de él de toda su vida, que ya no juega, por cucho. Y yo yo jugué, o sea, a mí me gusta el billar mucho y jugué como 40 años. Bueno, y estábamos jugando en la mitad de un partido importantísimo, cualquier pendeja. De pronto me llama mi mejor amigo y dice, Jaime, me da pena con usted, pero estoy en una comisaría y mi papá adoraba al tipo, lo adoraba. Sí. y me tienen preso con mi novia. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Le dije, mi papá era muy conocido por su, porque era presentador importante, creo yo. Yo no me acuerdo. Entonces, a él no le importaba. Le dije, papá, que ese es el papá que uno tiene, nunca se les olvide. Sí. Papá, no voy a decir el nombre por respeto, este hombre tiene problemas. Y lo metieron a un calabozo con la novia, que era una hermosura sin igual, ¿no? O sea, ¿ah, una hembra? Claro. Entonces me dijo, Jaime, es que no sé a quién acudir. Dígale a Julito que si me ayuda. Él tenía claro. Entonces mi papá, para el billar, ¿no? Sí. Y le dice a los muchachos, me da pena, con, éramos cuatro y me da pena, pero tengo que ayudar a un amigo que, y él adoraba al brother. Mm. Fuimos en el carro, yo lo llevé, llegó a la estación de policía. ¿Y qué pasó? No, que el man, cualquier, o sea, maltrato, usted no sabe quién soy yo, todo, hace no sé cuántos años. Sí. Y la novia toda bella, con ese pelo, uf, divina, era, ¿no? Ya no sé cómo está. Y mi papá lo saca, oiga. Entonces Memo dice al final, oiga, muchas gracias, hermano. Memo, ya lo vendí. Pero... Sí, entonces, me parece que no hubo, no mucha importa, protección, plan sabe, de protección de testigos no hubo. No, pero lo único que sabe es él. Sí. Y él adora a mi papá, o sea, para él eso es, por imaginar lo que le hice. No, pues qué. Y me fui con mi papá, volvamos al partido, pero claro, el partido estaba muy avanzado, pero llegamos. Y me llama, o sea, me dejó el teléfono el capitán de la estación. Me da pena con usted, pero me tocó volver a meter preso al tipo porque cogió a cachetadas al policía. ¿Qué? Porque lo insinuó. No. Y otra vez lo metieron. No, pero. Mi papá me dijo, ¿sabe qué? Vaya, usted lo saca a mí. Sí, ¿no? Que ese man se pudo, no, allá. No, y salió feliz, pero lo sacaron. Pero óigame, saques ese cuento. Es que mi papá es ídolo. O sea, parar lo que más quería en su vida para ir a amigo mío que adoraba. No, increíble. Trabajaba en televisión el brother. Lo sacó y a salida le dio la jeta a un policía. Le dije, no, pero es que el tipo también, de verdad, ayúdenme. También, pues muy jodido, pues no puedo ayudar cada cinco minutos. No, pero bueno, deja de ser atravesado, hermano. Para mí, 5-8. Bueno, ese es el tema del día. Comenzamos con musiquita, espera. Muestre. A ver, ¿qué ¿usted ya se acordó de alguna vaina así de esas? No, pues es que yo le temía mucho a mis papás porque eran muy bravos. Entonces me acordé ahora, muy brevemente, hecho el cuento, que en tiempos en de la alcaldía de Mocus uno no podía pisar la cebra con el carro, ¿se acuerdan? Que eso traía, sí, multas y tal, bueno. No, y sí, mi carro andaba mal de frenos, como algunos oyentes que nos han dicho que andan mal de frenos. Bueno, yo frené, o sea, le di chancleté. Eso sí, fue afuera del lugar, ¿no? Chancleté el freno y quedé parado sobre la cebra. Y en ese, sí, momento llegó un policía de tránsito, que eran azules en esa época, eran los chupas. Los azules. Sí, y entonces me dice, bueno, muestra a ver los eran papeles. Eran todos comprables, ¿no? Pero no, pero yo era son un, azules, ¿no? Pero ¿cómo así? Yo era un... No, ¿cuál no? Son, ahora hombre son de azul, tú lo volvías... Los azules son los tránsitos. No, aquí en Bogotá, no. Ya no existe, María, eso. No, ya no existen. En Medellín de pronto sí. ¿No? No, pero entonces acá, ¿de qué color son? Verdes. Para identificarlos. ¿Verdes? ¿Ah, sí? ¿Verdes? Claro. No. Corrijan. Uy, el doctor, acabo de enterar. No puede ser, de verdad. ¿Dónde vives? Sí, perdóname. No, verdor. Verdor. No puedo creer. No lo sabía. Verdor. No puede ser, en serio. Yo juré. Verdor, quita eso. El verdor. ¿Dónde está Jonathan? Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los Verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Verde los tránsitos. ¿Hace cuánto vives tú en Bogotá, María? Sí, perdóname, hace... No, es que... Hace 2 años y casi medio, 2 años y 4 meses, algo así. ¿Y ves policías de azul? Es que ya me toqué. No, pues yo no. Yo también quiero porque... Pues lo que pasa es que yo no estoy buscando tráficos todo el tiempo, pues yo simplemente claramente, no me había... No, mi amor, la pandemia fue hace un año, pero antes, ¿qué hacías? Pues nada, normal, cumplía las normas como un buen ciudadano. ¿Nunca te han detenido en un retén? No estaba pendiente. No, jamás. Pero tú no quieres como disculparte ante el público. ¿Pero por qué? Es que yo vivo así como en mi burbuja, pues. No, yo digo, pues no he visto un tránsito o no me ha parado un tránsito nunca. De verdad, ¿nunca? Yo no sé qué hacer con este proceso de persona. Es que no ha llegado a la edad de la adolescencia, Nico. Yo no entiendo. No, es, o sea, dientes de leche. Yo iba así. ¿A ti se te cayeron los dientes? O sea, ¿o sigues? No, se me han terminado de caer. Me faltan 2. De verdad, yo no sé qué pasa. Yo estoy muy preocupado, hermano. Yo no puedo creer. Policías de azul en Bogotá. Yo exacto, no sé. Un policía azul. ¿Por qué no llamamos al director del tránsito y que le explique? O sea, pero me parece muy mal. ¿Por qué no son de azul los tránsitos? Deberían ser de azul, como en todas partes. Pero, ¿y no te llama la atención ver tanto? Corríjanla, por favor. ¿No te llama la atención ver tanto caos? O sea, ver tanta anarquía, que no haya un solo agente azul. Los originales. O sea, tú, pues, verdad, tú me estás hablando en serio. La verdad es que nunca. Oyentes, tienen en la línea abierta esto, para levantar. Pero venga, no, María, yo vivo la vida pensando en los tránsitos. Ay, ¿no? Bueno, pero pues entonces, no me había percatado. Pero entonces te pregunto algo. Tú vas en tu carro. Pues no me parece tan grave. No, pero es una pregunta. Tú vas en tu carro y de pronto hay un retén donde están parando otros carros, que a uno no lo paran, perfecto. No, yo he visto muchos retenes, pero no me había percatado de que eran verdes. No, ¿de verdad? Yo paso derecho. O sea, es que verde solo hay una. No, es que yo no puedo creer. Qué verdor. O sea, hay cosas que son válidas. A mí me parece, uno... No, pero a mí me parece, pues no me había percatado y ya. Oye, no puedo, ¿en serio? Maestra, sí, en serio. Es que, a ver, yo por quién más. Pues te nunca pregunto. Me había detenido a pensar en eso, ¿sí me entiendes? Como que los veo y como que, bueno, normal. Pero nunca me no había detenido oyentes. A pensar. Ay, mira, no son azules. Entrego el Twitter para definir la situación de María Juliana Correa. Y si me atacan, entonces es culpa tuya. No, pero es que a mí no me importa, pero es que yo no puedo creer esto. Vamos con música. Vamos a pensar, Laura, ¿y tú qué opinas? No, Jaime, todo es perfecto. Ojo, Laura, tu respuesta es muy importante. No, pues, ¿qué puedo hacer? Si no se va... Le abrimos los ojos hoy a una realidad. Sí, exacto. Ya te he dicho que le abran los ojos. Los ojos a un vuelvo, tema tan importante. Vuelvo y te pido que me hagas 3 favores que vida. Te he pedido con María Juliana y que no has sido capaz. No, pero es que no acaba nunca, bueno, imagínate. Sí, pero no, hazme el favor principal, Ellie Goulding, Lights, del 2010. En los originales, el mundo al instante. El multimillonario americano John McAfee, creador de un antivirus del mismo nombre. ¿Alguien sabe de qué se trata ese antivirus? Claro, sí, es de los por más supuesto. Conocidos de computadores, de muchos, el McAfee famoso. El McAfee, ajá. Pues hombre, se suicidó en una cárcel de Barcelona. John McAfee. ¿Para qué sirve esa cosa? Eso es lo que sirve, es usted lo instala en el computador y no sé si le ha pasado. Era para Windows, mucho, ¿no? Era para Windows, sí, y cuando uno el computador le está funcionando mal o algo, usted descarga ese programa y eso detecta virus informáticos que se han metido a su computador y los expulsa o los mete en cuarentena, en fin, eso tiene una cantidad de funciones, pero pues, claro, los virus... es el primero de que yo me acuerdo. Sí, yo también, ese es de toda la vida. Como yo no tengo computador, no sé de qué me están hablando. Bueno, ¿qué más? ¿Me bien o qué? Bueno, pero venga, pero es... Se mató en la cárcel. Pero es raro, ¿no? Sí, hermano, el hombre, para hacer la historia, 75 años, lo iban a extraditar pasado mañana a Estados Unidos. El man no tuvo una vida muy amable, ¿no? El tipo fue un delincuente profesional, pero dicen que se mató. O que lo mataron, quién sabe. Si es que hay dudas sobre qué información tenía. Pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya le pedía al mundo por tema de evasión de impuestos. Yo no creo que uno se mate por evasión de impuestos. ¿Sí o no? Sí, es muy difícil. Eso voy. Pues, pedía 5 millones de dólares. Raro. El tipo dio vueltas, estuvo con una chica de 17 años en Belice y la miraba como un, no sé, como un postre de natas. ¿Va? ¿Qué? Era muy bonito postre. Y al tipo lo cogieron una cantidad de vainas, le encontraron armas, le encontraron mucha vaina. Y el tipo al final dijo, bueno, lo cogieron en el Prat de Barcelona y lo metieron y llevaba 2 años preso, ¿no? Ojo. No, pero yo no sé qué pasaría ahí, hombre. No sé, es raro. Le digo que es una muerte muy extraña esa. No, perdón, un año llevaba. Tener información y tal. Pero ¿información de quién? Información de la deep web, de vainas de internet. ¿Quién sabe? Están hablando... Yo no sé si es una teoría de la conspiración, pero están hablando un poco lo que pasó, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, con Snowden o con tipos que han tenido esa clase como de movidas, ¿cómo era que se llamaba? El que era el que tuvo ahí un cuento con Pamela Anderson, que estaba el de los WikiLeaks. Tommy Lee Jones. Snowden. No, pero hay otro. No, fue Snowden. Pero hay otro. Barry otro. White Jr. Se me va ahorita el nombre de no, otro no, que había ahí. Stevie no Wonder Jr. Ya sé cuál es el de pelo blanco. Julian Assange. Assange, exacto. Julian Assange. Dicen que de pronto el hombre estaría como, como que, como decía la mafia en las películas, ¿no? Que sabía demasiado. The man who knew too much. Eso dicen, pues, pero que sea cierto, no sé. Es una novela de John le Carré. Gran escritor, hombre, muy, muy, muy emocionantes. Ya falleció, deje de estar dándose bomba cuando no la tiene. No, le cargué muy bueno. Uf, me imagino todos los libros que leyó. ¡Buah! ¡Buah! ¡Mitómano! ¡Jonathan! Ahora todo yo. Eres una mentira. Enfermo. En los originales, los mitómanos, esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta, porque lo que no saben, se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. De verdad. No, es que es muy mitómano, Nico. No, hombre, ¿cómo se le ocurre? No, hombre, ahorita le hablo de Shakespeare. No, yo me leí toda la obra y yo, bueno, ¿qué? Leerse a Shakespeare. Deje de hacer esos guturales, son incómodos. Bueno, ¿en qué estamos? El mundo al instante. El mundo al instante. Bueno, dele, Nico, haga lo que quiera. Bueno, pues, ¿qué asunto en Estados Unidos más bien cerca a Miami lo que pasó esta madrugada. ¿Vieron los videos? De por Dios, yo tenía 4 apartamentos allí, no me diga, habitados. No mi sé qué pasaron tómanos, con los huéspedes. Mis tómanos. Bueno, oiga, pero el asunto es que se cayó una torre de apartamentos completa. Era unos y edificios. En buena dirección, 88 con Collins. Sí, exacto, estaban en un buen sitio. Y lo que llama la atención era un edificio, eran unas torres de edificios construidas en el año 81. De hecho, iban a hacerles alguna clase de evaluación por el tiempo. Un poco tarde, ¿no? Yo voy diciendo. La otra semana, imagínense, la otra semana estaba programada como un examen de rutina a las estructuras de las torres. Y hoy por hoy, a esta hora de que ha pasado, pues el primer balance habla de 100 personas desaparecidas y que seguramente va a tocar derribar lo que quedó aún en pie en esas para torres. ¿Para buscar solamente los brazos y los lagos hemáticos? Solamente, pues no sé si ustedes tengan otro reporte, pero hasta ahora el único reporte de muertes es una persona que falleció, una que persona, se supo sí. Temprano, pues, y que, pues bueno, fueron de los 136 apartamentos de estas torres. Se vinieron abajo 55. Están viendo y están estudiando a ver qué fue lo que produjo ese colapso de la antigüedad de la construcción. Y mal construido, Nico. Pero año 81, qué nunca susto. Había pasado nada. Es extraño. Además, creo que estaban a la espera de una inspección. Claro, 40. La otra semana hacían esa inspección. Exacto, no, pero creo que era... Es correcto, debían haberla hecho hace mucho tiempo atrás. No sé qué habrá pasado, no sé cuál habrá sido el retraso, pero les costó caro. El caso es que se espera pues que obviamente el saldo de víctimas aumente considerablemente a medida que vayan usted lo está esperando, es que usted escombros. Tiene una mente rara, ¿no? No, pero es que imagínese, 100 desaparecidos. ¿Usted puede creer esa locura? Además, a la hora en donde todo el mundo estaba durmiendo, ¿no? Porque cuando pues, se... Claro. Caen las torres, eran las 2 de la mañana, más o menos. La madrugada. ¿Qué canción quiere Pecón? Vamos, despacito. Varios colombianos. ¿Cayeron o fue rápido? No, hombre, tranquilo. Es que usted es bastante visual, ¿sabe? Pero tremendo. Eso, y los videos de cómo de pronto eso empieza a caer. Es impresionante. 88 con Collins Avenue. Sí, muy bueno, trágico el asunto. El mundo al instante, María Juliana. No has dicho bueno, nada en el programa. El mundo al instante con... Los hice reír un rato, eso es válido, valioso. El mundo al instante no. Con Britney Spears, porque el movimiento Free Britney cobra mucha más fuerza sí. Desde el día de ayer, porque Britney hizo una intervención telefónica en un juzgado de Los Ángeles, pidiendo, rogando, implorando que por favor se termine esta tutela legal que le tiene su padre desde hace 13 años y que controla todos los aspectos de su vida. Ella dice que no había vuelto a hablar en una audiencia porque sentía que no la escuchaban, pero habló durante 30 minutos haciendo todo tipo de acusaciones, por ejemplo diciendo que ella no puede tocar su dinero, que su dinero está pagando el sueldo de mucha gente y que ella está cansada, que no tiene ningún sentido que una persona bajo una tutela legal esté ganando dinero y a ella la obligan a trabajar. De hecho, habló de esa residencia que tuvo en Las Vegas durante casi 3 años que la obligaban a hacerlo e hizo mucho dinero, que fue súper exitoso de 2013 a 2017. Hablan de que, por ejemplo, tiene un dispositivo intrauterino y que no le permiten retirárselo, o sea, que no la dejan tener hijos, que la medicación es supremamente fuerte y muchas veces ni siquiera puede hablar con su mamá, que no la dejan montarse en el carro con su novio, etcétera, etcétera. Dijo que ella está muy deprimida, que está absolutamente cansada y que quiere que su papá vaya a la cárcel por lo que le ha hecho durante todo este tiempo. La jueza le dijo pues que gracias por el testimonio, que es muy valiente por haberlo hecho, y va a planear o va a decretar pues una nueva audiencia que todavía no se tiene la fecha. Por eso, o sea, el papá tranquilón. Ah, sí, Nico, ni siquiera se pronunció. Sí, quietico tranquilón, está. ¿No? Pero sí, mucha abogados. Gente se ha puesto como creo que... a mirar el valor de cómo se manejaron las cosas en ese en ese caso de Britney Spears, ¿no? Laurita, ¿tu opinión? Que el papá sí, pues digamos que habló a través de su abogado y dijo que él estaba muy triste por su hija, que la verdad quisiera tenerla de regreso, pero pues obviamente es todo falso. Para lo que cuenta Britney, es impresionante, claro. Le han hecho su vida una completa pesadilla, le toca estar asistiendo a terapia como 3 veces a la semana, ni siquiera la puede tomar en su casa, sino en lugares públicos, donde además hacen todo un operativo, llaman a fotógrafos para que la estén esperando a la salida, cuando ella salga vuelta a nada llorando y la puedan captar en las imágenes que finalmente consumimos como... La super noticia, Britney llorando, ahora qué pasó otra vez, la reina del pop cayó, bueno, cosas de ese estilo, entonces ella sí, pero lo que dice Juli del dispositivo intrauterino me parece espantoso, o sea, sí, que ella no tenga tampoco autonomía de su cuerpo, es bien triste lo que le está pasando a Britney, la verdad. A no su amor con John Bosco. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, homenaje a María Juliana Correa, porque sé que a ella le gusta mucho el tema de la astronomía. Tenemos un ganador. Nico, ¿cómo se siente? No, ¿cómo así? No, hombre, muy honrado por esta victoria, pero pues era previsible. ¿Puedo dar el punto ya sin la pregunta, Laura? Yo creo que sí. No, pero pues me parece. No, a mí sí me parece. Pues aquí Orlando, ¿puedo? Trámites. No sabe mucho. Kimberly. Orlando, que si se puede, brother. No, señor. Nico. Bueno, mucha suerte. Lo intenté. Se te abona. Qué generosidad con usted, yo, Nico. No, pero Laura Hoyos mostró un extraño rapto de generosidad que le desconozco desde que la conozco. Si hay vida en otros planetas con una inteligencia y una capacidad tecnológica similar a la humana, lo más posible es que se hayan visto la Tierra. Que le estén mirando, que le estén oyendo. Un estudio publicado ayer por Nature revela que muchas estrellas están en condiciones para detectar la existencia de la Tierra en los últimos 5.000 años, cuando se desarrollaron las primeras civilizaciones, y que otros astros se moverán al lugar adecuado para poder ver al planeta en los próximos 5.000 años. ¿Cuántas estrellas han recibido las ondas emitidas de la Tierra? Muchas gracias. Búsquenlo en internet, 40 segundos, Jonathan, de una vez. ¿Cuántas estrellas han recibido las ondas de la Tierra? Exacto. Que oyen y dicen, uy, aquí hay unos manes. Música. Duérmase, bebé. Chao, chiquito. Mucha suerte a todos. Orlando Rivera, 1.000.000. Cerca de 3.000, dice Nicolás Samper. María Juliana Correa, 10.000 millones. Laura Natalia Franco, 5 millones. Laura Hoyos, 3.500 estrellas. Chapó más uno para... Anúnciala tú, niña. No, no habla. Nico, la estrella más grande del programa, ¿puede ser? ¡Nicolás Samper! ¡No, no lo puedo creer! ¡Vamos! Porque ante los logros... No se ría con desfachatez. No, hombre, con alegría. Darse el sombrero. Pura alegría. Bueno, pues es que son 2.960 estrellas. ¡No! Pues Nico, ¿usted puede nombrar al menos uno del show? Ay, hombre, pero con yo, no, pero con yo no lo quiero nombrar. Poco. Simplemente lo único que quiero hacer es un previo aviso, ¿no? Si usted puede dar el nombre, pero yo antes voy a hacer algo, ¿le parece? Hágale lo que quiera. Qué ¿La persona se quiere clavar su menos uno directamente o hay que anunciarlo? Me imagino que soy yo, obviamente. No, yo no estoy preguntando qué se imagina uno. ¿La persona puede o no hacerlo? Nicolás, su turno. Ataque. Menos uno para... María Juliana Correa. Muy bien. No. Firme, brother. Entonces, espere. Ay, María Juliana Correa. Maragua. Maragua. Hágale, Jonathan. Ay. Laura, estuviste bien. Estuviste muy bien, Laurita. Sí, me faltó. Pero sí, estuviste cerca. Había una ¿qué estrella. Te faltó? La inteligencia, la prudencia, el estrato de Nicolás Samper. No, me sobraron 500 estrellas, es distinto. No me faltó, me sobraron. Sí, pero es que no, pero es que la clase de Nico no se improvisa, se parece a Cocosete. Parezco Carl Sagan. Pero pues... ese internet Cocosete. Es un bárbaro. De estrellas, de todo lo que quieran ahora. ¿Cómo va el arepaso, mi querida Laurita? De una vez me María llegas Juliana. A poner otra vez a Nicolás en negativo y se acaba el show hoy. ¿Cómo, gracias. Cómo? Pero es que yo no lo pongo, él se pone solito. María Juliana tiene menos 11 puntos, Orlando ¿qué? Tiene menos 10 puntos. Para. Yo para. Tengo menos. No, María momento, Juliana momento, menos momento, 11. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué María estaba Juliana ayer tanto? En menos 6? ¿Qué pasó sí. ayer? Ayer me ¿qué pasó? 2-2. No, tenía problemas. ¿Pero tú no alcanzaste a contestar al menos un arepaso? Yo contesté el primero, claro. ¿Y cómo te fue? No recuerdo. Creo que mal. El que recuerda pierde. Creo que ni paso. Bien ni mal. Pues creo pero que pasé. Qué mal. Pasé de agache. Me gusta esa sinceridad. En creo busca de tiempo perdido lo escribió Marcel Proust. Y es el pasado. No ese estuvo mejor. Pasado. ¿Cómo te fue? No, creo que mal. O sea, ¿para qué te habló un carro de tal? Sí, más que mal. Normal. Bueno, pero hay tiempo. Acuérdese que estamos Laura. El mes está Laura Hoyos. Vendrá otro mes después. ¿Usted sabe el problema de la rabia? No, porque está bien aclarado. Otra vez, porque por favor. Ella obviamente otra se vez. Fue en una puntuación y está con otra. Estaba está el día dolores. De hoy con menos no caí en 11 puntos. Orlando tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 y Nico tiene ahí. Un punto. Hay algo pero que me llama mucho uno, la atención. Si tenía hoy ayer está 9. Ahí, pegadito de mí. Es que ahí eso es lo que me llama la atención. Ese es el dato, creo que es el dato de la jornada de hoy. Porque María Juliana, sin participar en todos los arepasos, pues tiene menos 11. Orlando, que ha participado en todos, tiene menos 10. Yo tengo menos 9. ¿Usted qué está tratando de ofender a Orlando? Hable no, serio. Simplemente es una cifra. Porque ahí yo voy pegadita a Orly. Son eso, datos y hay que darlos. ¿Tú cuánto tienes, Lau? ¿Qué? Menos 9. ¿Cómo? Justo pues tampoco es que esté muy lejos. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, a ver. Entonces tenemos otro dato menos que es tres, muy... Tiene Laura. Perdón, Natalia. No, pero un segundo. Está ahí cerquita de Nico. Detengamos la lectura un segundo, porque aquí están juzgando a María Juliana porque tiene menos 11, pero ella no ha estado en todos los arepasos. Ergo, es extraño que no se juzgue ni a Orlando ni a Laura, que teniendo mayores oportunidades de victoria que María Juliana Correa, están con un puntaje similar. No sé, Orlando, ¿se quiere para opinar? Poder pensar de manera lógica, Nicolás. Hay que pensar de manera lógica. A ver, piense, papito, antes de hablar. Obviamente, usted lo ha dicho, si María Juliana no ha estado en otros arepasos, pues ha tenido menos 2 cuando no ha estado. Es sencillo, es una matemática simple, papito. Las matemáticas no fallan, nene, no fallan. No, yo creo que usted es el que no entiende el sentido de lo de Nicolás. No, es que está diciendo que María Juliana sin estar, obvio, cuando lo está tiene menos 2. Pues no, lo que está diciendo es por qué tan empatado con la gente que está todo el tiempo. Que si es ha al tenido revés. Todos los turnos. Es llamativo. Entonces, ¿sabes ya qué pasa? Mala fortuna, Mariah, Nico. La estrella como a ti no nos acompaña. No sé. Ponía el tema. Pues. Llama Luis y Mariah Carey, Somewhat Love. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, Colombia ha vuelto a romper el récord diario de contagios de COVID-19. Esta vez se trata de 32.997 nuevos casos de contagios. Bogotá presentó también una cifra altísima de contagios, 15.572, y la cifra de muertes exactas de los últimos días y totalizadas en el reporte de hoy es de 689 personas. Mientras esto ocurre, el Ministerio de Salud anunció que ya llegaron a Colombia 500.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, que tiene doble aplicación y que ha tenido problemas en algunas regiones, como en la capital del país, para las primeras aplicaciones, especialmente en centros comerciales. Ya llegó un nuevo lote de 500.000 dosis. En el mundo, el presidente del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció a decir que los 20 capturados por su país son criminales, no políticos. En Colombia, más de 16 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, gente que piensa por fuera de la caja. Una presentación de la nueva Chevrolet Trailblazer. Hombre, yo la gente que piensa que está por fuera de la caja es la gente de que mira los planetas, los astrónomos, toda esa vaina, me parecen increíbles. Un equipo de astrónomos ha descubierto un cometa que surca el sistema solar. El objeto se llama UN271 y tiene 300 kilómetros de largo. Es más grande que el Halley y el Halley-Bopp. Sí. Y pues va para Saturno. A mí me parece que la gente que está en ese cuento es superior, fuera de la caja. Y donde le pegue a Saturno, Nico. Gente que piensa por fuera de la caja, muchachos. ¿Quién tiene una nota? Yo tengo. Gente que piensa por fuera de la caja, las personas que se han suscrito o que digamos han abierto una cuenta en la plataforma OnlyFans para hacer dinero con contenido erótico. Y es que este es el imaginario colectivo que se tiene de esta plataforma, que es una plataforma para adultos. Sin embargo, los creadores de OnlyFans, cuando la crearon, lo crearon pensando en contenido exclusivo, no necesariamente erótico, sino para músicos, para fotógrafos, para gamers, para entrenadores, para que estos generadores de contenido pudieran monetizar justamente su trabajo, su contenido. Pues los creadores de OnlyFans no están muy contentos con que se les relacione exclusivamente con ser una plataforma de contenido erótico y están considerando dejar de ofrecer ese tipo de contenidos, que no quieren que sigan vinculando a la plataforma con este, digamos, nicho. Quieren lograr una buena interacción con sus suscriptores, pero en otro tipo de cosas, simplemente con fotógrafos, como lo decía, con artistas, con entrenadores que puedan subir sus rutinas. Todavía no es un hecho, pero lo están pensando. Claramente están pensando en las implicaciones legales y éticas de la plataforma con este tipo de contenido y que la industria pornográfica los está mirando muy de cerca. Bueno, Laurita, hablemos gente por fuera de la caja, por favor. Nico. Bueno, pues es que yo sí quisiera preguntarle justamente a Nico si él no se ha dado cuenta que hay carros que pasan los años y son iguales, que lo único que cambia pues es el precio. Pues mira, que sí, la verdad, cobran más por el mismo carro o le cambian ahí una bobada, pues, que eso ni uno que se va a dar cuenta de eso nunca. No, nada, en cambio, ¿no has visto que la nueva Chevrolet Trailblazer es totalmente renovada? O sea, eso sí es salirse completamente de la caja, diseño renovado de la parrilla frontal. Además, las barras del techo pues son funcionales. Eso quiere decir que soporta peso de carga. Y si tú no me crees, Nico, te invito a que entres en chevrolet.com.co y la compares y la compartas, por supuesto. Voy a hacerlo. Bueno, gente por fuera de la caja. Adelante, Jonathan. Gracias al equipo de producción, una banda importante, Rides at Fred, una exclusiva de los originales. Gracias, Orlando, María Juliana, Laura y Emilio Sánchez, por supuesto. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Tuvimos el honor de tener en Los Originales a uno de los dúos más importantes de la música de los últimos 35 años fácilmente, un grupo formado por dos hermanos, Right Said Fred, y los tuvimos a ambos, a Fred y Richard Fairbrass con nosotros, y esto fue lo que nos dijeron tras darle la bienvenida a nuestro programa. It is an absolute honor and a pleasure to have one of the most famous duos in music of all time with us on our show today. And we're talking, of course, about Right Said Fred, and they're both here with us, Fred and Richard. How are you guys today? Very well, thank you. Ellos se encuentran muy bien y comenzamos esta entrevista preguntándoles sobre el tema más importante de su carrera, la canción I'm Too Sexy, de 1992, una canción que fue número uno en los Estados Unidos, y yo me atrevo a decir que el sueño más grande para cualquier artista de pop en el mundo es tener un número uno en ese país. ¿De dónde salió esa canción y cómo se sienten sobre el hecho de que esa canción todavía sigue sonando actual, sigue sonando fresca, como que no pierde su vigencia? We're just gonna get started right away, and I think the proper way to do this is by talking about what is arguably your most well-known song, which is I'm Too Sexy. And that song was a number one hit in America, which is probably the biggest dream for any pop act today. Where did that song come from, and how do you feel about its ongoing success around the world? Because it's a song that still resonates, you know. It's a song that still gets played at parties and people still get down and dance to it. So so how do you feel about that? Well, it was we wrote it originally, it began as another song, and we recorded it in a studio in West London. It was very, very hot, and I just took my shirt off, started singing I'm Too Sexy. The top line, which is the I'm Too Sexy for my that bit, was actually the bass line of another song. So, and we're just very pleased that people love it. It's continually surprising to us how well the song is received and how long it's been going on. We still get asked about it all the time. And at the time, we didn't think we were doing anything particularly special. We just did what we thought was, what we liked, and that the rest of it just kind of happened. It wasn't that we didn't design it at all. Not the slightest, no. Pues imagínense que eso comenzó siendo otra canción. Hacía mucho calor cuando la grabaron en un estudio en Londres y Richard simplemente se quitó su camisa y empezó ahí como en forma de chiste a cantar lo que llegaría a ser el coro de la canción. Y todavía les sorprende la buena recepción que sigue teniendo esa canción hasta el día de hoy. No pensaron en su momento que fuera nada especial en lo absoluto. Así que esto no fue planeado, pero en nada, en lo más mínimo fue planeado este éxito que es el más grande hasta la fecha de Right Said Fred. I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. Y hay que hablar de otro éxito que fue uno de los más grandes de Right Said Fred, que es la canción You're My Mate. Y tengo que hacer la siguiente pregunta: en esa época el Reino Unido tenía un pop y un dance prolíficos, había una movida muy grande de talento que surgió en ese género, por así decirlo. Entonces quisiera que por favor nos digan qué recuerdan de esa época y sobre todo el talento que surgió en el dance con esas canciones que aún impactan. Actually, another song of yours that was a big, big hit at the time was You're My Mate. And yes. The UK at that time, it seemed to be going through one of its most prolific periods, for pop artists around the early 90s. What can you tell us about that particular time and the talent that came out of that era, particularly in the UK, where dance music was becoming a very, very big thing, and a lot of artists had very, very successful songs that, like your songs, still resonate around the world to this day. Yeah, I think for me, the standout British DJ at that time was Fatboy Slim. We're Right Here, Right Now, and the other song, which I can't, I praise him. I think he did that whole album. Is really really impressive, and I think those songs still stand up. I think a lot of the dance stuff from the early 90s as well, KLF, I thought they were great bands, and I think some of the other bands came from the 90s in the UK, like bands like Mochiba were really interesting. Then some of the early dance stuff from the early noughties, sort of Sweden and other parts of Europe, I think, started to take control quite a bit, with the Swedish House Mafia and Max Martin and those guys. So I think it depends which years you pick. I mean, we were touring a lot in Europe in the early 2000s, 2001, 2, 3, 4, 5, etc. And a lot of the big dance stuff then was more Northern European than British. So that was our experience. Yeah. Para ellos, el DJ británico más representativo de toda esa movida fue Fatboy Slim, sobre todo con la canción Praise You y su álbum You've Come a Long Way, Baby, que es un disco que hasta el sol de hoy todavía aguanta, por así decirlo, todavía suena actual. Y también había mucho, mucho dance en los 90 con grandes bandas. O por ejemplo, después surgieron otros grupos como por ejemplo Mochiba, de los que ellos son fans, y ya hacia el año 2000 la cosa iba evolucionando de tal forma que el dance ya no venía tanto de Gran Bretaña, sino por ejemplo de Suecia, con artistas como Max Martin o Swedish House Mafia. Y ellos tuvieron que tocar mucho a principios de este siglo en Europa y vieron que ya la cosa estaba evolucionando, ya no era tan inglés ese sonido del dance, sino más bien de el norte de Europa. Y esa fue la experiencia que ellos tuvieron con lo que fue toda esa movida. Shine your light on, love. Shine your light on, love. Y ahora llega el momento de hablar de la nueva música de Right Said Fred, su nuevo disco, que es un EP, un extended play llamado Your Inner Light is Love. ¿Qué tal ha sido la recepción para este trabajo nuevo y cómo ha sido el proceso de hacerlo y sacarlo al público durante la pandemia? Let's go now to your newest music, to your new EP, Your Inner Light is Love. How has the reception for this new record been so far, and what has it been like to release new music and promote it during such a difficult time like the one we're living right now? The reception's been very good. This song, I don't know if people know, but there's a new chart in the UK which is called the Heritage Chart. It's sort of aimed at slightly, not I would say older, but artists who have been around longer. And Your Inner Light is Love was our third top five hit on that chart, so that we're very happy with that. The song did really well in terms of press, in terms of Spotify numbers. In terms of promotion, I think for a lot of interviews, Zoom is actually quite adequate for a lot of TV interviews, and I think it's certainly kinder to the planet than people driving up and down motorways to go to a TV show. But also it's made it a very insular process, because you aren't mixing face to face and you aren't exchanging stories and catching up with people you haven't seen for a while. So I think there's an upside, and like with everything, an upside and the downside. Pues el recibimiento para Your Inner Light is Love ha sido muy bueno. Existe una nueva lista para artistas que son un poco más establecidos dentro del Reino Unido, llamada la Heritage Chart. Y esta canción entró al top 5 ahí, le ha ido muy bien en términos de prensa, de reproducciones en Spotify. Y por otro lado, el tema de las entrevistas ha sido interesante, porque ellos opinan que un mecanismo como Zoom ayuda al planeta a la hora de hacer entrevistas para televisión, en vez de tener que ir en carro, y así que eso obviamente ayuda al medio ambiente también. Pero por otro lado, ha sido un proceso muy insular por la cuestión de que no se está interactuando cara a cara, no se está mezclando la canción cara a cara con la otra persona, y en términos de las entrevistas pues tampoco se está intercambiando de una manera muy personal historias con gente a la que uno lleva un tiempo sin ver. Así que, como todo, pues esto ha tenido sus pros y sus contras. Recientemente en los originales tuvimos a Simon Le Bon de Duran Duran diciendo que Duran Duran planea irse de gira cuando sea el momento seguro para hacerlo. Y debo preguntar entonces, ¿Right Said Fred tiene planes de irse de gira en el momento? We had Simon Le Bon from Duran Duran on the show. You know, they've also right. put out new music. And yes. he was telling us that, you know, Duran Duran plans to tour, but they want to do it safely. I do have to ask you, does Right Said Fred have any plans to tour to promote this new material? No, we don't at the moment, because firstly, we don't think there is such a thing as safely. There are too many concerns for us around the vaccine to be vaccinated, and also the tests are incredibly unreliable. So we have huge concerns. And speaking of which, I don't know if you saw it, but literally today it was announced that people who have had the AstraZeneca vaccine won't be allowed into the Bruce Springsteen concerts because the AstraZeneca has been deemed unsafe. So it's a real mess. It's a huge shame for artists, and my heart goes out to any artists, you know, who are used to touring as we are. But from our perspective, we will wait, because I think the word touring safely is that phrase is. It sounds like a nonsense. Yeah, I think it's unachievable, if you want my honest opinion. So we will probably not tour at the moment. And I think everyone has to, if Duran Duran wants to get vaccinated or any other band, that's their choice. Of course they should, if they want to. But and equally, if a band doesn't want to be vaccinated, that's their business. Our personal opinion is music is there to unite people, not to divide people. So we would never play a gig that was vaccinated or unvaccinated only. We would only play a show that embraces everybody. So that's our position. Ellos no tienen planes de irse de gira en el momento. Para ellos en la actualidad no existe tal cosa como hacer un concierto de manera segura. Creen que no se puede confiar en las pruebas. Y aunque esta conversación fue muy reciente, el tema ha sido tan polémico y tan impredecible que se anunció en el momento que la gente vacunada con AstraZeneca no podría entrar a los conciertos de Bruce Springsteen. Esa situación, por cierto, ya se levantó, ya se quitó esa prohibición. Pero de todos modos, ellos siguen considerando que esto es muy inseguro en la actualidad. Van a esperar. Y además ellos no quieren hacer conciertos solamente para gente vacunada. La música debería unir y no dividir. Es decir, si Duran Duran quiere irse de gira, ellos consideran que están en todo su derecho de hacerlo. Pero esa no es la posición de Right Said Fred en la actualidad. About the curve you got. Deeply hot. Hot for the curve. Quiero hablar ahora de otro gran éxito de Right Said Fred, la canción Deeply Dippy. Esta canción fue su primer número uno en el Reino Unido. Ellos ya habían tenido un número uno en Estados Unidos con I'm Too Sexy, pero ¿qué se sintió tener un número uno en casa? Porque al fin y al cabo no hay lugar como la casa, no hay lugar como el hogar. So let's go back to another huge hit that you guys had back in the 90s in the UK, which was Deeply Dippy. It was number one. Yes. You'd already had a US number one with I'm Too Sexy, but if I'm not mistaken, Deeply Dippy was your first UK number one. How did it feel to have a number one at home? Because after all, there is no place like home. No, yeah, that's true. That is true. It was interesting because the first two singles, I'm Too Sexy and Don't Talk, Just Kiss, has had sort of a dance element to them, and Deeply Dippy didn't at all. So what Deeply Dippy did for us, it introduced us to lots and lots of people who really probably don't listen to a lot of pop dance. And so our audience grew a lot with Deeply Dippy. It expanded greatly. And also, I think it sold the album. The album also went number one. And I think that really helped us sell that album. So Deeply Dippy helped us reach a lot of people that maybe hadn't really got into the previous two singles. Eso fue interesante porque los singles anteriores de ese álbum eran el género de dance. Esta canción no. Y eso hizo que el público de ellos creciera y ayudó a vender el disco hasta tal punto que el disco fue número uno. Y lo que pasó fue que gracias a esa canción, a Deeply Dippy, Right Said Fred fue ganando seguidores que tal vez antes no habrían conocido su música y que tal vez normalmente no escucharían el género de dance. Eso fue lo que pasó con esa canción. Y hay que hablar de otro clásico de ellos, que es la canción Don't Talk, Just Kiss, con la participación especial de Jocelyn Brown, que hizo una contribución muy muy grande a esa canción. ¿Cómo ocurrió esa colaboración? And actually, now that you mention Don't Talk, Just Kiss, well, you know, that was another huge hit. That was another top five hit for you in the UK. And it's no secret that Jocelyn Brown made a huge contribution to that song. Yes. How did that collaboration happen? I believe it was the idea of our manager, Samson. I think she knew Jocelyn and played her the song, and Jocelyn liked the idea. And I think it was a really good idea because a song, your first single being I'm Too Sexy, people want you to be a one-hit wonder. They want you to kind of they want you to fall on your feet, or they think your next single will be identical to your first. And so with Don't Talk, Just Kiss, although the song was a little bit different, the delivery was a lot different because of Richard and Jocelyn's vocal performance. Ellos creen que esa colaboración con Jocelyn Brown fue idea de su manager, que conocía a Jocelyn, le puso la canción y a Jocelyn le gustó. cuando el primer sencillo de un artista es una canción como I'm Too Sexy, pues todo el mundo espera que uno sea un one hit wonder, que solo tenga ese éxito o que todas las demás canciones sean idénticas. Pasó con Don't Talk, Just Kiss, que aunque la canción era diferente, lo que la hizo muy diferente fue la interpretación vocal de Jocelyn y Richard. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Y finalmente tengo que preguntarles esto, no puedo tener a Right Said Fred como invitados sin pedirles que canten por lo menos un poquito de I'm Too Sexy. Esta fue su respuesta. Can you sing a little bit of I'm Too Sexy, please? I can. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. On the catwalk. On the catwalk. Yes, I do my little turn on the catwalk. There you go. There you go. Y ese fue el tiempo que tuvimos con Right Said Fred exclusivamente para Los Originales. Thank you for being with us. It's been our pleasure, so thank you for inviting us back. Ellos dicen que ha sido un placer y nos dan las gracias por haberlos invitado de nuevo para Los Originales. Esta fue la entrevista que tuvimos con Right Said Fred. Gracias, Orlando, Laura H, que le tengo miedo. Laura Natalia, que también le tengo miedo. Emilio, gracias. Y bueno, ahí vamos avanzando, Nico. De nada a mucho es un jurgo. Bueno, eso pasa. Ya volvemos a hablar de fútbol. Esto no se olvida. Las cosas tienen su tiempo. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En Los Originales, personas ganadoras. En Los Originales, grandes ideas. Maggie Jugoso al Sartén le pone sabor a esta sección. En un práctico 1-2x3, sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. Pues grandes ideas es pensar un poquito en fútbol. Yo, gracias a Nicolás Samper, me aficioné muchísimo más, lo tengo que decir de corazón, y fue una gran idea de él meterme en eso sin ser pues intrusivo. Sí, no sé cómo explicarlo, pero sí. Pues anoche me quedé viendo un partido tardísimo y me gusta ya todo lo que está pasando y me gusta la Eurocopa. Y hombre, tengo que decirles que fue una gran idea pedirle consejos a Nico, la verdad. Bueno, hombre, y preguntarle mucho. Hoy en día pienso que es un cretino, por supuesto. Bueno. Pero Nico, dentro de las grandes ideas, yo le tengo que confesar algo, que yo me sentí solo a ver un partido de fútbol ahí en la miseria de mi soledad. Sí. Y fue Colombia-Brasil. Sí, claro. Que usted, recuerdo que nombró, no pienso que es una gran idea, pero la acepto, que era el mejor gol de la Copa América. Yo no sé qué goles hubo antes del señor Díaz, que fue bastante bien, lo vi. Y yo me quedé ahí y me pegué porque después del programa seguía el partido. Y me quedé ahí y Brasil con una ofensiva tremendamente increíble, pero sin concretar qué es lo que pasa. Pero ataque y ataque. Yo creo que eso fue una posesión del balón del 80%. No importa eso porque uno pierde, ¿no? Usted sí, también me enseñaba eso. Hermano, meta goles. Óigame, y de pronto después de esa lucha tan desaforada, Brasil metió un gol. Entonces, yo me siento ver eso porque no entendía nada. Y le pregunté a Nico, ¿cómo se llama el árbitro? Me dice, Pitina. Y le dije, pero va derecho. Nombre. a su historia, una gran idea, ponerse un poquito de monoxidil en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí es pitina, es para mí un payaso, pero bueno. Óigame, y yo sigo en el partido y lo sigo y de pronto hay un gol. Y yo considero, si usted me lo permite, sin saber mucho, es que no entiendo cómo, si al árbitro le pega, yo no sé si eso es bien o mal, el tipo iba corriendo para adelante, o sea, el tipo no la recibió de pechito, hizo... Pero lo más difícil de toda esta historia es por qué Colombia paró. O sea, le pega al árbitro y paran y les meten un gol de absolutamente verdor. Sí, claro. Entonces, yo quisiera ir muy despacio con esta historia, porque yo creo que todo el mundo está absolutamente... No, muy... O sea, hubo creo que 20 puntos de rating en Colombia, 28. Lo transmitieron los dos canales. Pero yo ahí dije, hombre, necesito hablar con Nicolás desde esta mañana, pero el tipo estaba, me imagino que le estaban... Pues, le estoy dando coba porque el man sabe. Y yo creería que... No sé cuál es el proceso. El tipo se trata de poner el pito en la boca y no se lo pone. Y la jugada sigue y los colombianos bajan la guardia. Hay un gol ahí tonto, pues no tonto, un cabezazo. Que pasa 20 segundos o 15 después de la jugada. Entonces, meten el gol, es lo que yo veo. Y el señor Pitanga o Pichinguiña... Bueno. No sé, como que se siente como culpable. Yo siento el alma de él, que es una gran idea pensar en el corazón de él en ese momento. No lo vi muy a favor de nadie. Y el tipo dice, espérense. Y pasan 4 minutos. Yo me lo eché completo ayer solo, sí, con Cocosete, un gato de alta alcurnia. Cocosete no entendía nada, me miraba con dolor, lloraba. Él no entendía. Y... Hombre, y el tipo espera como 4 minutos y le dicen que es gol. Alguien le dice allá, eso es gol. Y el tipo pone y marca el gol y entra una patanería que yo nunca he visto en mi vida. Que Nicolás me dice, eso es normal. Luchar y luchar y luchar. Pero no sé hasta qué punto cuando le dicen que es gol uno se puede reversar como árbitro. Mis cuestionamientos. Y por estar peleando, que es lo que yo digo, y por estar jodiendo 10 minutos, donde el señor le decía al portero, oiga Ospina, ¿por qué no se va? Váyase a la cancha y no sé qué, después juegan. Y en mi concepto eso, va, Colombia era muy bueno, un resultado 1-1 y para Brasil igual de bueno. Y por estar molestando por esas ansias de ganarle a Brasil y por ese... No sé, por ese ego, no sé cómo se llama eso, que Brasil pues es sobradísimo y se vio ayer que tiene un equipo pues que falló, pero es un equipo muy bueno. Se desconcentran y al final del camino dejan libre a un jugador que Nico me enseñó que los goles de cabeza así tan fáciles son inaceptables porque son errores de la defensa. Y Jerry Mina, que no lo conocía en ese plan explosivo, y pierden. Y todo, pues, no sirvió para nada, porque finalmente Colombia quedó clasificado. Gran idea, después de esta cosa, que estoy seguro que Nicolás me podría destrozar en muchas cosas, pero es mi visual que le he aprendido a Nicolás, es que esto no me lo inventé yo. Muchas gracias. Y si María Juliana quiere hacer adornos, pues bienvenida. Gracias. No, pues simplemente Colombia, porque se produce una jugada que todavía es objeto de controversia, le pega la pelota al árbitro y se devuelve, es un pase de un brasileño y le pega al árbitro y se devuelve hacia otro brasileño. El brasileño se entra y cabecea a Firmino, que es el que marca el empate 1-1 ya cuando faltaba poco para... que terminara el partido. Lo cierto es que ese momento de desconcentración, que es lo que usted habla, esos 2-3 segundos, eso en el fútbol moderno se paga carísimo. Si usted se distrae 2 segundos en el fútbol moderno, usted pierde. Y eso fue lo que le pasó a Colombia. Tanto que que bueno, obviamente estaba como la molestia de los jugadores porque usualmente la regla cambió. Antes, si la pelota le pegaba al árbitro, no pasaba nada, hacía parte del campo. Entonces era como si un balón pegara en el palo. Eso pasó muchas veces, hubo goles de árbitros incluso que les pegaba la pelota y entraba y no los anulaban. La regla de hoy habla de que si la pelota le pega al árbitro y queda el balón en posesión del equipo contrario, se para el juego y se hace un bote a tierra, pero o se para si hay algún ataque prometedor. Entonces ahí ya entramos como en esa nebulosa extraña de qué es un ataque prometedor. Si el de Brasil era un ataque prometedor, si era una pelota que iba a la banda, el árbitro consideró que era un ataque prometedor y que no por era. Eso, que era un ataque prometedor. Por eso valida el gol. Sí. Pero no se supone que para validar el gol, o sea, para invalidarlo era... A ver, si la pelota lo tocó al árbitro, se invalida si está interrumpiendo un ataque prometedor o si deriva, perdón, en un ataque prometedor. Claro, exactamente. Sí, para el árbitro no fue. Lo que tú dices. Ah, no fue, sí. Claro, sí. No fue porque pues pensó, pero, bueno. Pero si fue, terminó en gol. Pero fíjate, ¿y uno cómo sabe cuándo un ataque es prometedor? Es imposible saberlo. Porque uno puede estar en mitad de cancha y pasa la misma jugada. De pronto tú pateas y le haces gol de 50 metros al arquero. Es dificilísimo establecer cuándo un ataque es correcto. O no es prometedor, ¿no? Es claro. es una estupidez, o sea, eso es... Eso es, pero el man amagó, ¿no? El árbitro amagó. Es que fue un cúmulo de eventos desafortunados. No, tienes toda la razón. Ellos no debieron haber parado, pero sí. Fíjate la diferencia de los brasileños. Ellos siguieron jugando y eso nos lo cobraron a nosotros. Nosotros nos quedamos detenidos y ahí es donde en esos dos segundos que nos toman de ventaja marca el gol Firmino. Y después, pues el segundo gol, que es inexcusable, porque ya uno tiene un empate, había entrado un central que era Oscar Murillo. Ay, sí. No había manera pues de perder un balón aéreo ahí, pero Colombia es experto en que le hagan goles de cabeza, siempre ha sido su gravísimo problema futbolístico, y Casemiro, que además lo hemos visto todos los fines de semana en el Real Madrid, él es uno de los hombres que mejor aprovecha el juego aéreo de su club en España. Ahora lo dejaron ir solo, cabeció al minuto 99-100, porque pues, dieron 10 minutos de adición por todo lo que ha pasado que contó Jaime. Uno no puede perder un partido así. Tampoco uno puede esperar, que eso a mí me indigna un poco, es la actitud de que a nosotros siempre nos roban. No. Es que eso le ha pasado a mí. Equipos han perdido una Copa del Mundo por cuenta de un mal arbitraje. Entonces no. Y esos equipos se han logrado reestructurar para ganarla después. Pero nosotros siempre nos quedamos en la excusa de que es que nos robaron, es que nos quitaron, es que nos hicieron, es que nos miraron feo. No podemos vivir toda la vida en ese marasmo, que es lo que hacemos. Pues tanto que hoy la Red de Veedurías Ciudadanas dijo que iba a interponer un acto penal o una tutela, yo no sé qué, contra la Federación, la Conmebol, porque estaban acabando con los derechos del deporte y no sé qué más. No, hermano, si nosotros jugamos y no cerramos los ojos, le juro que ganamos. Pero Nico, una pregunta, ¿usted no cree que todo ese descontrol fue lo que los hizo perder el partido? O sea, es que, hombre, un 1-1 estaba bien y ya, no pasa sí. nada. O sea, con un punto quedaba todo el mundo tranquilo, yo creo, porque a Brasil le costó trabajo finalmente. Y Colombia hizo un muy buen trabajo defensivo, tuvo un par de opciones, tuvo dos tiros creo que a la portería de Brasil y marcó uno. Entonces yo creo que para era un buen negocio el empate. Claro. Lo que pasa es que cómo nos dormimos en la última jugada, pues en la del gol del empate y en la última, sí. Es inexplicable, sí, porque sí, uno sí, podría no, atenuar sí. la del gol porque dicen, bueno, listo, es que pensamos que el árbitro iba a pitar. Usted no puede parar de jugar hasta que no pite el árbitro, eso es claro. Y no juegan, ellos no juegan en Maracaneiros, pues juegan en Juventus, en Everton, en Napoli. Juegan en ligas competitivas, entonces no puede pasar eso. Bueno, Nico, pues es que yo sí quisiera saber esa vaina, hombre. La verdad es que me dejó un poquito como aburrido el tema. Y la última pregunta, Nico, ¿fue gol de Yepes o no? No más. paremos eso también. ¿Pero fue o no? No fue. No fue. Esa es otra de esas excusas sempiternas que tenemos nosotros. Es lo mismo decir, de siempre. Es que nos roban, es que pobrecitos nosotros. No, dejemos la pendejada, porque es que si de hecho aún recordamos lo de Yepes, si hubiera sido... No, es que Yepes, me gusta sacarle la piedra. Eso no. Olvidemos, ya fue, aprendamos, no mentira, no olvidemos nunca, aprendamos de esas cosas para que no nos vuelvan a pasar, pero nos siguen pasando. Y en esa época no había bar, papá. No, exactamente, y estamos jugando contra el local en un mundial, ¿no? Que eso juega también. Sí, además. Hola, Laurita divina, mi pequeña compañera de Cocosón, ¿ah? Bueno, pues no, esas son grandes ideas, aprender de Nico y ya todos estamos firmes. Eso me encanta. Adelante, muchachos, vamos con nuestros patrocinadores. Ahora puedes comer rico sin complicarte con Maggi jugoso al sartén, porque para tener un delicioso filete de pollo en un práctico 1x2x3 solo debes sacar una hoja, envolver el filete y poner al sartén. Prueba Maggi jugoso al sartén en sus tres deliciosas presentaciones, pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla. Lo mejor es que puedes preparar un almuerzo delicioso en 15 minutos y además no necesitas agregar sal ni aceite. Pruébalo, porque para encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre, también es romper la receta con Maggi. Nico, ¿fue gol o no fue gol de Yepes? No, mire, esa vaina, esa pendejada... nos tiene a nosotros en el siglo 30 15, años atrás. En el siglo XV nos tiene a nosotros. Por cuenta de no superar. Pero ¿por qué se pone bravo conmigo? Yo hice una pregunta. No, porque es que no es la primera vez que me la hace, además. Pero le saca la piedra, ¿no? Uy, odio que invoquen. ¿Usted qué prefiere, eso o los cucos? Escoja. No, los cucos. Va, es que. A ver. Mucho decir. Imagínese cómo será el odio que me produce lo de fue gol de Yepes. Pero es que yo conocí, tú sabes que conocí a Nico, María Juliana, con ese tema, y era la primera persona que me decía que eso no era gol de Yepes, y yo era feliz, porque yo creo que fue una estupidez pensar que uno le iban a dar un partido en Brasil con Brasil. Es que de verdad. Por eso. Hay que ser verdad. Eso. No, pero respeto. Pero ayer, digamos, ayer me pareció súper curioso el tema de que Neymar estaba jugando súper bien y súper varoncito, lo empujaban, se caía y se levantaba. Uy, le dieron pata al final. Colombia, bro, estábamos. Cuando lo pararon, es como una. Que iba corriendo como que se una obsesión. Toda la cancha. O sea, la idea era matar al brother, ¿no? Y es que. Pero el tipo paraba. Súper firme. Que es lo que dice Lau, Neymar tiene ya un duelo especial por Colombia por aquel partido de la frase esa de porquería, porque ese día él sufre una lesión en la espalda, se la provoca Zúñiga, ¿se acuerda? Una lesión claro muy grave. Entonces, que me cada acuerdo. Vez que se enfrenta con Colombia es como un partido especial, el tipo como que juega con ira por dentro, y Barrios le pegó pues hasta donde pudo, pues le pegó, y uy, Muñoz ayer también casi le pegó. Me lo matan a Neymar, pero es la última que jugada. Pero que cuando el tipo, también. No, pero el tipo iba caminando normal y lo barrió. O sea, yo no, y el tipo se paró. O sea, claro. O sea, el tipo sí es duro. Sí. No, claro, el tipo. Y estos manos yo no me reía tenían porque le dieron. Nunca he visto que le han dado pata a un man tan duro como ayer. Uy. Bueno. Pero finalmente hizo buenos pases, ¿no? Los de los goles, ¿no? Siempre. Sí, no, pues es un tipo influyente, pues futbolísticamente hablando es un tipo influyente. Cuando se pone a jugar serio, es un buen jugador. Pero cuando se pone a hacer esas carantoñas, no, ayer no hizo nada, el tipo no lo dejó. No tenía espacio para hacerlas, además. No, es que lo cogieron a patadas 40 minutos. Claro, yo me reía y el tipo se paraba como... En otro partido se acuesta a llorar, listo. No, se paraba todo salsa como bueno, como es la vaina. Eso sí. Me pareció súper raro. Increíble. Y además el tipo estaba jugando, se veía por toda la cancha. Por toda la cancha, Nico. No, ese tipo sí. Él la sacó, yo no sé. Y con esa barba y con ese peluqueado, yo me reí un poco. Pero bien, el último patador es que le rompen las dos piernas, ¿no? O sea, los barrios. Y el de Barrios, uy, le pegó una afinada. Pero hermosa. Bueno. Yo creo que, ponemos la canción o despegamos, Jonathan. Es que no hay afán de hacer arepaso, fresco. Canción. Esta canción me parece absolutamente divina. Bonnie Raitt. Cantaba divino con Michael Franks, de un disco que es el más lindo de él para mí, Object of Desire, inspirado en una pintura de Van Gogh, y esto que dice Ladies' Night. Bueno, pues en cuanto a las novedades de lo que les conté sobre el edificio en Miami, que es como una de las noticias importantes. Sí. Bueno, pues varios consulados reportaron al menos 18 desaparecidos latinoamericanos tras el derrumbe de las torres que estábamos hablando. Ellos están diciendo, son los consulados de Argentina, de Paraguay y de Uruguay en Miami, ya dijeron que al menos 18 de sus compatriotas están desaparecidos después del derrumbe. De acuerdo a lo que han podido averiguar los medios locales que han estado pues cubriendo toda esta tragedia, se trataría de 9 argentinos, 6 paraguayos, 3 uruguayos. Esa es la idea. Hay, digamos, en estos momentos, pues bueno, desde que se dio el colapso de la torre, hay cerca de 80 unidades de rescate. Y en la mañana habían hablado del rescate de un niño que estaba debajo de los escombros y de una mujer a la que, por cuenta de esos escombros, por cuenta del peso tan fuerte los escombros, para tenerla que sacar de ese lugar, pues le amputaron una pierna. Eso es lo que se sabe hasta ahora de la tragedia que ha ocurrido, y pues de los desaparecidos, sobre todo sudamericanos, aún no también llegan. Hay colombianos. Eso te iba a preguntar, ¿sabes algo de Colombia? Sí, están hablando de 6 desaparecidos de Colombia. Están hablando particularmente de una familia que conozco a uno de sus integrantes, que se llama Sergio Bart. Digas. Él es de Medellín y él está buscando a su hermana y la hija. Perdón, al hermano, la esposa y la hija, que se encontraban en ese edificio en el segundo piso, habían viajado a vacunarse y a visitar a unos familiares, y aún no aparecen en los hospitales y en ninguna parte. Eso te pregunto, ¿y ellos estaban por la zona de donde ocurrieron los hechos? Sí, estaba en el segundo piso del edificio. Ah, no me digas. Ah, estaban quedándose en el edificio. Se estaban en el edificio, exacto. Uy. Se llaman Luis Fernando Barth, Catalina Gómez, que es la esposa, y la hija Valeria Barth. Uy, qué momento. Esos son 3 de los 6 colombianos que dicen que podrían hacer parte de los desaparecidos. Bueno, entonces sumamos a la lista 6 colombianos que también los están buscando para ver cómo están, en qué estado se encuentran después del colapso de esta torre. Fueron 55 apartamentos que se vinieron abajo de una torre de 140. Una noticia realmente muy, muy difícil, y que pues seguramente estaremos ampliando a medida que vayamos sabiendo muchas más cosas de este suceso. Bueno, nos vamos a una pausa, ¿les parece? Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay desarrollo con lo que está pasando en Miami tras el derrumbe de ese edificio en esa zona de la Florida. 102 personas ya fueron localizadas y las autoridades continúan en labores de rescate para tratar de encontrar a alrededor de 90 más, varias de ellas de América Latina, de diferentes países, Argentina también y Colombia también, que todavía permanecen desaparecidas. Este viernes será sentenciado Derek Chauvin, culpable del asesinato a George Floyd. Se supone que su condena será de más de 40 años de prisión. La ópera italiana se va a tomar el Festival de Música de Cartagena, así lo anunciaron los organizadores. Y en deportes, Quindío quedó campeón del torneo Betplay en Colombia. Ya son más de 16 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, este les voy a dar 40 segundos porque yo creo que esto no se consigue en internet. Uh-huh. ¿A usted quién le preocupa internet ni con el programa? Es que es la parte que me... No, lo que ¿Orlando? Pasa es que... No, Orlando no. No sé si no me preocupa, pero es ni... ¿Laura ni... Natalia? ¿Y Laura Hoyos? Ajá. Menos 9, hijo, para tu mayor tranquilidad, menos 9. Oiga, ¿usted hizo que no se queda callada? No. Es que no la puede, uno se o deja, sea, ojo. No. La uno se deja. No, es que. Atenti, pero que... es que lo mejor es. Y usted, María Juliana, ni la considera, piensa que no hay ninguna posibilidad. Pues es que está en la B en estos momentos. Que voy para la C. Está en la B en estos momentos. María Juli, ¿cómo te ha parecido el programa en los últimos 6 meses? ¿Ha mejorado o no? Ha mejorado, está increíble. Yo le he pasado muy bien, te digo sinceramente. Pues mi amor, y me dice ahí, me dio mucha lástima lo de ayer, pero ya estás bien, ¿no? Ya, estoy perfecta, como un tiro. Uno va. ¿Qué porcentaje de los aspirantes a ser astronautas en Europa son mujeres? Eso fue todo. ¿Qué porcentaje de los aspirantes a astronautas en Europa son mujeres? ¿Ya? ¿40 segundos, Jonathan, para que no? O sea, yo leo la última respuesta. 40 segundos, ya, eso es todo. Música Master. Tenemos un menos uno. Uy, se tenemos un menos uno. ¿Seré es yo, señor? Hombre. Ah. Dios. ¿Alguien lo quiere anunciar? ¿Laura? No. Pues es que... ¿Le tienes miedo, Orlando? ¿Nicolás? Ah, no, es que no sé quién es. Tenemos no, dos pero, hombres pero participando ya, en el arepazo. Como, como un sabueso, tírala de una. Claro. Nicolás. ¡Ah! Menos uno para Nicolás Samper. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Qué tal el pavor que le tiene al jefe, a Orlandito? No, pero es que si hay dos hombres. Sí, lo tienen ya en metal. A Dios lo manda a un digiturno, a que saque un turno. No espere que yo estoy aquí hablando. Una cosa muy no me tiene, qué pena, Laurita no me tiene miedo para nada, somos super colegas grandísimos de trabajo. Ella lo que pasa es que tiene clara lo que pasa, tiene clarísimo el panorama, por eso dijo de una el nombre sin temor a nada. De una, es clarísimo el panorama. Chapó más uno para Laura Hoyos y María Juliana Correa. ¿Usted lo ha leído o es arepazo? Es que no sé. No, pregunto. Hay que quitarse el sombrero. ¿Y Laura Hoyo? Yo sí lo vi. ¿Y por qué? Un 24% de los 22.600 aspirantes astronautas europeos son mujeres. ¿Quieres que te...? O sea, Nico, te tengo que quitar el punto porque... Ah, no, Nico. No, deje, tranquilo, deje. ¿Y saben a cuánta gente seleccionan en octubre de 22.600? ¿Cuánta, cuente? A 5. No. Eso sí ha de ser una carrera frustrante, ¿no? Uy, sí. Si uno no lo logra, filtros, o sea, es mucha, ¿no?, la gente que se queda así. Nicolás Samper, ¿por qué perdió 2%? Laura Hoyos, 25%. María Juliana, 25%. Laura Natalia Franco y Orlando, 20%. Por lo cual yo quisiera que Orlando hiciera un como un editorial de la respuesta de Nicolás. Es que yo no puedo quedarme quieto. Y sobre todo viene Santiago Ángel a rematar lo de Orlando, que me encanta. A ver, Orlando. Dos cosas. Primero que todo, estoy más que seguro que el bendito internet le falló, se le bloqueó esa vaina. Y segundo, la misoginia es lo de él, o sea, no lo dejó creer en las mujeres. Entonces, no, ahí está el problema. ¡Qué fuerte! Uy, no, uy. Calma, con esas acusaciones, pero, que eso son palabras delicadas, Orly. Sí, como siempre, María Juliana armando el problema donde no es, colombiana promedio. Como siempre, armando el problema. ¿Qué le pasó? ¿Está borracho, Nico? ¿Qué pasó aquí? Orlando, mira, Orlando, cada vez que vayas a venir al programa, es bueno que te hagan un antídoto. ¿Perdón? María Juliana, pero María Juliana no ha hecho nada. O sea, ahí se forma el problema. Pobre María Juliana. Te dije que no tuvieras cuidado con las palabras que estás usando. ¿Cuál cuidado? Si es verdad, ¿cuál cuidado? Yo que voy a tener cuidado de mis palabras, las digo es porque estoy seguro. Sí, yo, pues ya me dijiste colombiana promedio, ya me doy cuenta. No, yo no tengo cuidado de nada. Yo cuando digo algo es porque claramente no tienes cuidado de nada. Claro, yo estoy seguro de lo que digo, si no, no diría nada. No más, no. Es un elefante en una cristalería, es un chimpancé con una navaja. Claro. Misógeno y la otra chica es, ¿qué fue lo que tiene? Colombianita promedio. Hágame el favor, ¿quién es el de la misoginia acá? No. Colombianita promedio y están los audios. El problema donde no lo hay, no hay ningún problema. Es que ella no hizo ningún problema, yo no he entendido. María Juliana, o sea, terminó vaciada. Pero no, María Juliana no hizo, hoy, yo estoy vaciando a nadie. Esta vez sí la defiendo, señor, no hizo, no, o sea, está callada. ¿Qué hizo yo María no Juliana? No estoy vaciando a nadie, no, señor. Eso no es verdad. Y la próxima semana más. No, ningún más cuenta chistes. Nicolás, como director, ¿qué decisión tomas sobre Orlando? No, pues yo creo que un menos uno. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. ¡Maragua! La correccional. Y su man en qué está en... El tipo se mandó como, correcto, creo que un litro de yagé o alguna cosa. Yo le pido disculpas a Orlando, perdón, a Nico y a María Juli. María Juli no hizo nada, pero le tiró, o sea, le tiró a matar. Yo nunca entendí. O sea, y sabe qué es lo más grave de todo, que el tipo sacó un buen puntaje, puso bien la respuesta. Le dije, claro. ¿Qué opinas de Nicolás? Mejor dicho, no entendí. Claro, yo creo en la capacidad de la mujer. Yo creo en la capacidad de la mujer. Pero siempre, ¿cómo siguió que era una promedito ahí? ¿Qué es? Una colombianita promedio. Yo le apuesto a las mujeres. Son berraquitas, son pilas. La mujer hoy en día, esa vuelta cambió. El que aclara, oscurece. Hay que apostarles. Pilas. Inteligentes, pilas, lindas. En la jugada. No sé. Yo creo que tenemos que separar con una canción. Sí, hay que buscar que no le jale a las espirituosas antes de programa. ¡Apaguen el incendio! Oiga, ¿y este man en qué está? Mire, o sea, ¿este man está? ¿Todo bien? Yo no sé, se le está dando una pepa, ya, una vaina le pasó. El tipo está, pero punto nieve. Hoy es jueves, calma. Bueno, vamos con Garbage y el tema Wolves. Yeah. Como siempre, noticias importantes del mundo. Santiago Ángel. Uy, después Ángel, de Orlando Ángel, Santiago, uy, qué Delo. Con el público. No lo. Nico, le pido no el favor que no lo. Yo me quedo callado. No, yo me quedo callado. Es que usted no puede. Vamos a. Devuelve el tape. No, es que de verdad. Empieza a calentar y a carbonear. Devuelve el tape. Y ahora vamos con Santiago Ángel, nuestro ángel, que nos apoya mucho en las noticias y en lo que pasa en el mundo. Santiago, desde yo devolví el tape para ir desde el momento del tape vuelto. ¿Cómo estás? Me parece muy bien. Sí, esa es la forma de hacerlo, Jaime. Bien, muchísimas gracias. Orlando, ligeramente acafeinado esta tarde, ¿no? Pero bien, todo en orden. No sé qué decir, o sea. No, pues es que me parece que ha sido muy condescendiente. Devuelve el tiempo otra Santiago. Vez, por favor. Puro ya Santiago. Sé, Santiago. Devuelve el tiempo. Ahora con Santiago Ángel, nuestro ángel, es que nos devuelva el tape otra vez. ¡Ah, pero espere! No jodas. Todo manipulador este Samper. No, es que las rabias se resuelven afuera. A ver, hagamos los trapos se lavan al aire, por favor. Ah, Jonathan. Los trapos sucios se lavan. ¿Para qué? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus en miserias. En los originales, la que ropa venga, sucia que se juegue por lava ti. Al aire. Quiero ver si es capaz de darte. Devuelve el tape, por favor, otra vez. ¿Otra vez? Claro, ¿podemos oír la sección? Es que con un modelo cantando. Los trapos sucios se lavan en casa. Córtale el micrófono a María Julián. Están todos muy emocionados. En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Santiago, estamos con Santiago Ángel, el ángel de nosotros que nos apoya en las noticias y siempre nos ayuda un poco. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Antes, solamente permítame decirle que de verdad ustedes me sorprenden porque siempre creo que ya no hay más cortinillas posibles. Y aparece otra que es peor o más creativa que la anterior. Entonces, bueno, maravilloso. ¿Consideras que soy creativo, brother? Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Pues está cobre. Déjelo que me dé coba toda para usted. ¿Qué tal esa coba? Y lo cogieron y lo trataron de misógino. Soy creativo, hombre, sí. Lo trataron de misógino. No más creativo y usted se quedó quieto, hermano. Coberos, pues, sí. Aquí. No, Nicolás, muy como esa cifra que fue, Nicolás, no. Entonces las mujeres no pueden ser astronautas. Dígame usted, el astronauta es Orlando, está fuera de este mundo, diciendo es que colombianita promedio. Hágame el favor. Devuelva el tape otra vez, hermano. La ropa sucia se la ve en casa, dale otra vez. ¿Qué? O nos organizamos. O esto se jodió. Ya. En los originales, la ropa sucia se lava al aire. Si no podemos tener un micrófono abierto y controlarnos, pues aquí me quedo hasta las 8. Eso, risas está bien. Pero ya. Santiago, el ángel de nosotros, el que nos ayuda en las noticias. Adelante, brother. ¿Cómo está, brother? ¿Bien? Bien, Jaime. ¿Todo y todo, bien? Quiero todos los micrófonos abiertos, por favor, porque yo sé a todos. A ver qué va a pasar. Adelante. Bueno, todavía pasando un poco la tusa del partido de ayer, ustedes ya lo comentaban. Pero mire, mañana vamos a hablar de varias cosas puntuales, tres temas en particular. Uno tiene que ver con el desarrollo de lo que ha pasado en Miami, en ese edificio. Vamos a estar hablando con Sergio Barth, que ya lo mencionaba María Juliana, es un colombiano que vive en Miami, su hermano, su cuñada y su sobrina estaban de vacaciones y se encontraban hospedados en el edificio que colapsó. Entonces lo vamos a tener para que nos cuente un poco de cómo han sido las labores de rescate, cuáles son pues las probabilidades de que estas personas se encuentren en vida. Son 6 colombianos que todavía están desaparecidos, 22 ciudadanos de América Latina, y pues ahí están las autoridades de la Florida tratando de encontrar a las personas. Vamos a hablar también con el cónsul de Colombia en Miami y también con José Pepe Díaz, que es el comisionado de Miami-Dade, para tener todo el escenario y los desarrollos posibles que se generen mañana, a ver si encuentran a más personas con vidas, con vida. Santiago, una única pregunta. Sí. Un muerto y 99 desaparecidos. ¿Hay muchos muertos? ¿Qué piensan ustedes en el noticiero? O sea, ¿qué han investigado? ¿Puede haber más muertos o es especulación? Pues la esperanza es que no, pero lamentablemente el edificio colapsó muy temprano en la mañana y pues el colapso fue bárbaro, contundente. Es decir, es un edificio de más de 12 pisos y ustedes lo pudieron ver en las imágenes, colapsó todo el edificio que estaba en la parte que da hacia el mar y han pasado muchas horas ya desde que eso ocurrió, así que pues los expertos, los bomberos que conocen este tipo de escenarios, se han dicho que las probabilidades de encontrar a personas con vida son más bien bajas, pero pues obviamente los familiares tienen toda la esperanza de que eso suceda. Ojalá. 99 personas es una cifra muy alta. Bueno, listo. Los micrófonos están abiertos para si alguien quiere comentar algo. Nico. No, tranquilo, no. Yo estoy oyendo a Santiago sin interrupciones. Bueno, ¿qué más pasa mañana, Santiago? Bueno, Daniel Ortega apareció luego. ¿Pero por qué te ríes? Estamos en un programa serio, brother. Dale. Luego de un largo periodo de ausencia en medio de un enorme escándalo internacional por las capturas de los contradictores políticos, de la persecución del régimen de Nicaragua contra enemigos políticos y candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, y hoy pues su justificación ante los medios de comunicación nacionales e internacionales fue que se trata de criminales, en esas palabras, que están más o menos tratando de dar un golpe de estado antes de las elecciones y de generar una jornada de violencia que termine en muerte. Entonces vamos a volver a hablar de Nicaragua con expertos internacionales sobre qué tan probable es que pues continúe el régimen en las elecciones en noviembre, que no haya ninguna posibilidad de tener contendores o contradictores que le den la talla a los Ortega y pues que puedan salir del cargo. Ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar. ¿Usted le parece si le doy la palabra a Nico para una preguntita? Sí, por favor. ¿Se puede resumir? ¿Son cuántos ya los capturados por el régimen, Santiago? De todos los, del árbol genealógico. No, es que tengo una pregunta distinta. De Chamorro. Pensé que estamos hablando seriamente. No. Seriamente lo que le voy a decir ahorita, yo quiero que Santiago Ángel sea testigo de lo que voy a decir ahorita. A ver, ¿qué? Está pudrido todo, ¿usted está preparado, Santiago? Usted, Nico, ¿usted puede comprometerse a un minuto en la respuesta o no es muy largo? Vamos a ver, yo voy evaluando y le digo si de pronto me sobran 30 segundos. ¿Pero me puede comprometer un minuto y que Santiago se lo cronometre? Bueno, me parece perfecto, bien. Perfecto, lo pongo aquí. Bueno, Santiago, ¿algo más antes de que le dé el paso a Nico? Porque no sabemos si el programa termina ahí, por favor. No, solo una cosa, una cosa más, y es que... No, ya puede mañana expresarse, o sea, fresco. Vamos a tener a Ed Sheeran en entrevista en la mañana con Alejandro Villalobos. ¡Qué entonces, bueno! Ajá, entonces para todas las personas que les encanta la música de Ed Sheeran, bueno, un poquito romanticona, pero mañana vamos a tener a Ed Sheeran en la FM al aire. No, buenísimo. Buenísimo, sí. Y felicitaciones a todos. Sí, tremendo invitado. ¿Estamos listos para Nicolás? ¿Usted está preparado, Santi? Yo estoy aquí, tranquilo. Yo estoy esperando el batacazo. El gol de visitante ya no vale el doble. Yo simplemente imbéciles. No más esa frase, por favor, que es la frase más imbécil de la historia. No importa, eso sale. No es que valga doble, es que no es que valga doble, porque si usted gana 2-1 visitante, no es que ganó 4-1. No, pero vale doble. Pero su opinión de que todo es vale doble cuando hay empate. Pero su opinión de que ya no vale más. No vale doble. Me parece pésimo. Bueno, tranquilo. Me parece pésimo. No, es que no importa la redacción. 56 años ha tenido esa regla los torneos de UEFA de clubes. 56 años y la quitaron, pero... ¿Por qué, Nico? Porque les dio por esas, porque les encanta ser unos magos, maguear. Entonces, lo que el error grave que es... No, si, pero es que el error ya está claro que usted me lo ha explicado. Pero ya el gol de visitante no vale más, no, eso es todo. Exacto, si usted gana ya, hágalo partido, así. Exacto, usted gana un partido 1-0. No, pero no explique eso. Su opinión parece, no haciendo me gusta. Sumas. No me el gusta, gol de visitante no ya no vale no más. No me gusta, no me gusta. Eso ayudaba mucho a que cuando salía un equipo con necesidades a jugar de visitante, diera todo por el todo y se daban muy buenos partidos. A mí esa regla me parece interesante. Y lo que no me gusta es que la UEFA, por ejemplo, en vez de quitar esa regla, que a mí no me parece que le hiciera daño a nadie, vamos en 2 minutos, por si acaso. No quita los tiempos extras, los 15 y 15, porque entonces si llegan a un empate, entonces van a 2 tiempos de 15 y después a penaltis. Quiten esos 30 minutos que están matando a los futbolistas, haciéndolos jugar más de lo que toca jugar, tipos que les toca hacer 80 partidos por temporada, quítenles ese pedazo. Pero ¿Pero usted está de mal genio con ese tema? Sí. Pues es que no me parece justo que quiten el tiempo extra, que eso es un bodrio. Además, se ven los peores espectáculos de fútbol en esos 30 minutos restantes. Es un hueso. La gente va con miedo, con susto. Prefieren ir a los penaltis de una vez. Bueno, quitémoslo y vamos a los penaltis. Listo. ¿Alguna anotación adicional, Nikin? Que no es que el gol visitante valga doble. No, eso ya lo sabemos, ya dije. Es un desempate. Si usted hace más goles de visitante, ya sabemos. La pregunta es que no valga más el gol de visitante, Nicky. No es más, hombre. Pero no me... ¿De acuerdo o no? Por eso está tranquilo. Mal redactado, pero... Él estaba quieto, tranquilo en la casa y lo alborotaba. Siempre el gol de visitante vale más en Europa, no, en Colombia no vale, No vale más. Es que ahí está el problema. No vale más. Lo que pasa es que pero si hay un empate, es un factor... En el marcador, si un marcador queda global 2-2, pero entonces resulta que usted hizo 2 goles de visitante y el otro 1, no sé... Ya, pues, pero ¿usted está de acuerdo en que lo quiten no? No me parece ya. que lo deban quitar. La verdad, le digo, no me parece que lo deban quitar. A mí me parece una regla que genera mucho fútbol. Sobre pero todo Nico, la pregunta es, ¿y sin público hace 2 años qué? Sí, pero ¿y entonces para qué ponen más tiempo para jugar? Si es por eso, pues quiten los tiempos extra, que son una vergüenza. Ahora sí, Santiago Ángel nos habla del historial de Orlando, Nico y María Julia. me parece que la yagé de Orlando y de Nicolás hoy es la misma, ¿no? Sí, estoy preocupada, pues aquí no llegó. Ay, ¿cómo? No, yo no me iba a quedar quieto con esa patanería hoy, ¿no? Se parece cuando el señor de Ospina les tocó llevarlo de la camiseta que volviera a tapar, pero no hay problema. Una tarpanería. Eso es divino para Colombia. La tarpanería, exacto. No, porque en Colombia les debe parecer divino que Ospina les tocó llevarlo con... O sea, jalado con unas máquinas para que se sentara en la portería. El hombre Ospina tenía No, no, pero no tal. Cuando dicen, hermano, yo no sé por qué no le sacaron tarjeta roja. No, ahí había que chamullar ahí al árbitro. Y grite para terminar con ese ridículo que les metieron el segundo, Santiago. ¿Ah? Ese es el problema. El problema es que yo no entiendo, por Dios se lo digo, Nicolás. Tenían un buen negocio en el 1-1. Listo, gol. Ya, quédense con eso, listo. Nadie molesta más, nadie hace nada. Santiago, ¿me equivoco o no? No, qué tusa ese gol, de verdad. Increíble. Uno se queda sin voz en el primer gol. En el de Díaz uno se queda sin voz, sin corazón. No, sin nada. Perdón, él dijo. Santiago dijo ayer. Uy, mi alma se me fue a los pies. Yo dije, esto es mucho man, tan. La o sea, este man no los tiene 99, valores. ¿O yo? Pero bueno. Bueno. Santiago, hemos hablado de ese partido. Ah, por si acaso le cuento, ¿no? Mañana al aire, también en la FM, Pablo Bustos, director de la red de Vedurías Ciudadanas de Colombia. Cuénteme ese cuento tan chimbo, Santiago, me cuente ese cuento tan chimbo y tan pendejo. Oiga, pero yo nunca he tenido a Santiago tanto tiempo, pero dele, papá. Eso no, pero, sí, no, pero cuento, bien, Pablo está, Bustos, sí, de verdad, tenemoslo muy bien. De verdad, es un pues, papelón, pero bueno, Santiago es el que pues, sabe. Pues es que quieren, es que esto sí es una, esto es una imbecilidad, gran Santiago, pero, digámoslo como ¿quiere? Es una imbecilidad del tamaño de la Sagrada Familia. Nicolás, o, sea, no o tenemos un investigador, usted también investiga. No, perdón, pero es mi parte editorial, Santiago, perdón. Es que esta noticia me da mucha risa, yo no la entiendo. O sea, radicaron una tutela ante los jueces del circuito de Bogotá para anular el partido entre Colombia y Brasil y que se repita. O sea, no entiendo nada. Pero bueno. De verdad, Santiago, mire, yo le digo una cosa. O aprendemos a perder o nos llevó el diablo. No, exacto, o no vamos a avanzar jamás. Sí. Nico, una pregunta, ¿fue gol de Yepes? No más con esa pendejada del gol de Yepes. No, pero ese sí fue gol, qué pena. No fue, Santiago. Oiga, no, yo. Ay, Dios mío, no. No fue gol, no más con acabas esa tara. Acabas de desatar una tormenta. Uy, no. Es que quiero. Dios mío, por eso estamos en el subsuelo, en todo sentido. No merecemos nada, no merecemos nada. No, pero tranquilo. Pero controles, hermano, es que de verdad. Usted, o sea, Nick, Orlando en Yahé, ¿y usted en qué anda? ¿Usted qué le está jalando? Los micrófonos están abiertos. Pero eso de Pablo Bustos, Santiago, sí, de verdad. No. Es lo más disparatado que yo he oído. ¿Para qué sirve la red de Vivir Ciudadanas? ¿Para eso? No, y ellos han hecho en el pasado un trabajo muy serio, pero es que. ¿Entonces qué fue? ¿En qué momento se perdió el rumbo? Una medida cautelar, piden, no puedo. No. Pues sí, eso es una locura. Es una locura de un tamaño. Sí. Me iba a pena con ustedes en el programa de la mañana, es que de verdad. No, y le juro que es que de verdad nosotros, mientras no aceptemos que perdemos, no podemos avanzar. Es que nunca. Lo juro. Estamos enganchados así, estamos. O sea, ¿el partido de ayer no quedó ya claro que quedó 2-1 o hay que luchar? ¿Para qué? Una tutelatón, por favor. O sea, por eso Colombia fue eliminada de la Copa América, o sea. Y pasó, además. Es la vaina. O sea, fuera de eso pasó. 4.2 en una actuación súper mediocre. Pasó fuera de eso, porque el formato es mediocre. No. Y vamos a demandar que se repita un partido. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, Santiago, ahí viste lo que es la. Santiago quedó más cansado que cuando le toca madrugar. Que Usain Bolt teniendo los mellizos. Sí, sí, claro. No, la próxima inviten del Yahé, pues, para entrar a tono. Digo, si es papá lo seco, no me pongan a hacer, pues, este avance, pues. Mi querido Santiago, muchas gracias, hermano. Qué pena contigo, pero la vida es así. Undívaga y abierta como el mar, fresco. A ustedes, Jaime, siempre. Cuídate mucho. Mañana de 4 a 10 de la mañana, el mejor noticiero matutino en la FM con nuestros amigos Santiago y sus subordinados. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues. Yo creo que este programa fue supremamente especial. Uy, fue muy. ¿Pero qué? Muy llamativo. Muy agreste. Sí, exacto, eso sí. Podría ser llamativo. Pero a usted no le parece, digo, que fue un poco agreste. Yo dije, no. aquí no sé. Uy, de las 7 para acá, Dios mío santo, esto es unas riñas de cantina. Pero usted, ¿quién considera que comenzó el problema? Única pregunta. No, pues, ¿qué le digo yo? Eso, como hacían en las viejas riñas, eso, se envolvió el machete en la mano y en la ruana, y pum, y empezó a dar plan. ¿Pero usted tiene un culpable de que esto haya subido de tono o no? Pero sin duda. Sin duda. ¿Y lo puede denunciar públicamente? Claro, exactamente. Rivera Ruiz Orlando. I guess that's why they call it the blues. Elton John, calmémonos. No, es que no me logro recuperar de... O sea, me siento en el partido de Brasil con Colombia. No es sencillo, ¿no? No, es que me siento en los 10 minutos la gente cogiéndose a golpes. Sí, exacto. Lógicos. ¿Usted por qué permitió esto, Nicolás, siendo director de este programa, hermano? Yo no entendí. No, se me salió de las manos. No, no pude hacer nada. Fue difícil. No es entiendo. Como el dueño de un bar cuando hay una riña. ¿Y qué sacan? ¿Cuchillos? Claro, puñaletas, manoplas. Un arsenal. Manoplas. Importante. ¿Manoplas salen? Chacos. De todo. Chacos, Nico. Yo estoy muy... Buenísima una pelea entre oficinistas en un bar y que saquen unos chacos. Yo no sé por qué quisimos replicar el partido Colombia-Brasil... cuando Brasil metió el gol y fueron 10 minutos de una patanería brutal. O sea, yo no entendía qué hablaban. ¿Hay algún audio de eso, Nico? No sé, ¿sabes? Una no sé gritadera si hay... y el pobre Pitanguiña preocupado. Para mí es Pitanguiña o bueno. Pichinguiña. Y el hombre sudaba y decía, ¿yo qué hago con esta cosa? Yo me metí en un tierrero, claro. No, qué tierrero, qué hueso. Y Jerry Cuadrado y especialmente Davidcito, que ayer se le salió el ortodoxo. No, tranquilo. Bueno, muy preparados para el repaso final, que es buenísimo, pero muy difícil. Preparadísimos. Él se casó con ella en México. En la ciudad de Empalme, en el estado de Sonora, el 24 de noviembre de 1924. Él, 35 años, estaba divorciada de su esposa Mildred. Ella solo tenía 16 y estaba embarazada. Bueno, se separaron en el 27 y se volvió a casar con Paulette Goddard y con Ona O'Neill. Y la pregunta es, este famoso actor se casó con una niña. Su nombre, por favor. Muy famoso. El del actor. Claro, el de la niña no lo puede velar. Es no, no tengo delito. Ni idea. Les leí todo, pero como no paran bolas, o sea, piensen no, sí, en las pero... fechas. Pero es que qué gran actor había en esa época. Es que de verdad. Música, maestros. Es que no es sino mirar las fechas que di, pero como no paran bolas, se sientan como a pegar. No, yo entiendo que... Menos dos para María Juliana Correa. Y se pudrió todo. En los menos originales. Dos. Este es más fuerte. Perdón. La correccional. Y solo pienso darle más uno a una sola persona. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, me tocó que leyeran de qué estaba hablando. Es que no puede ser. Laura Natalia Franco puso Diego Rivera. Nunca conocí su parte actoral. Menos dos también. No, déjeme. Nunca supe que fuera actor, pero puede ser. ¿Por qué se ríe Nico con Sevicia? Es que la verdad es que ya perdimos la decencia. Sí, ya aquí esto es. No, es que no puedo creer. Laura, yo no te voy a dar el punto. Eres una acomodada. Más uno para Orlando Rivera. En los 10 segundos. Charles Chaplin. Ah, sí, señor. Yo. No. Más uno para Laura Hoyos también, ¿por qué no? Quitarse el sombrero. Muy bien. ¿Cómo es? Nico, Rodolfo, Valentino. O sea, algo tenían, pero bueno. Bueno. El matrimonio de Charles Chaplin y Lina Grey fue de principio a fin uno de los escándalos más sonados de Hollywood en los años 20. Yo leí todo, pero como nadie oye, el famoso Charles y la joven Lita se casaron en México, en la ciudad de Empalme, en el estado de Sonora, el 24 de noviembre de 1924. Él tenía 35 y está divorciado de Mildred Harris. Ella solo tenía 16 añitos y estaba embarazada. Charles y Lita se separaron en agosto del 27. Chaplin volvió a casarse con Paulette Goddard en 1936 y con Una O'Neill en 1946. ¿Qué actor se casó con una niña? Esa fue la pregunta. Yo estoy más cansado que Santiago Ángel. No creo. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 11 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 5 puntos cada una y Nico está en ceros. Pero Nico contestó algo brillante. Rodolfo Valentino, al menos le puso atención a los años. ¿Le puedo dar un punto o no? No, pero no. En la libretica esa no. Que sabemos. En la mía no va. En la personal. Qué odio el que usted genera, brother. No. Me detestan. Orlando, pero dentro de toda la patanería de hoy, Nico. Se tomó el punto. Orlando es el único que me apoya. En medio de la patanería es el único que me apoya. Así es, Calvo. Lo que pasa es que quedó claro una vez más, ¿no? En los originales queda confirmado. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. ¿Y eso me lo dijo usted a mí o a Nicolás? A los directores. Y la próxima semana más. ¡Cuenta chiste! Yo quedé muy ofendida con Orlando. No, es que sí, la hizo muy malo. O sea, terminemos con uno editorial. El primero de Nicolás sobre el tema de que es un misógino. Esa es la primera que Nicolás puede dar un editorial chiquito, 30 segundos, sin comentar lo de María Juliana. Es que María Juliana es el suyo. No. Y yo nos sentimos tranquilos, Nico. ¿No, un editorial sobre eso? No, pero ¿hasta qué horas tenemos? No, en un minutico. Pues. No puedo en un minuto. No se va hasta las 12. ¿Pero usted queda tranquilo o le parece que fue un irrespetuoso? No, fue un absoluto irrespeto. En especial porque justo cuando lanza esa falacia, dice colombianita promedio. No se nos olvide. No, por eso le digo, pero no mencione eso, que eso le toca a María Juliana. Pero pues no, era pero para hacerle empalme con María Juliana. ¿Cómo podrían 7 minutos que faltan? Claro, mi Julianita le va me voy consternada, me voy triste. María Juli, pero la pregunta es, ¿te sentiste bien con colombianita? Me sentí agredida. No, Juli. Además no dije colombianita. Ahí están inventando. Es que eso le mete su picantico ahí. ¿Cómo no? Le meten su gol ahí. No. Colombiana. No hay colombianitos. Ah, no, siquiera. Bien. Bueno, pues por cuenta de esas dos frases, este programa se volvió de una... O sea, le repito, David Ospina para mí es un... Un Lord. Lord Ospinas. Esa frase va para el Hall de la Fama. Bueno, en el fondo fue un gran programa. Yo creo que Santiago Ángel sabe que yo creo que él quiere salirse del noticiero. Yo creo que le está diciendo Luis creo Carlos. Creo que no vuelve. No, de verdad, no más. Exacto, no vuelve. No más. Por favor, no me vuelvan para allá. Sí, no me vuelvan a invitar. Yo le madrugo seguro, más, pero no me seguro, estoy seguro que alguien fascina este programa. Yo creo que él tiene que decirle a Luis Carlos, Luis Carlos. Hay una vacante ya porque Nicolás yo se le madrugo más por la mañana. ¿Sí o no? Pero muchachos, Nico, ganador del tuit o nada. No, sí hubo dos ganadores del tema. Un problema importante y delicado en el que metiste a tus papás por irresponsable. Dijo Verdolaud: no soy yo, pero mi hermano hace 30 años hizo viajes y compras muy descabelladas con la tarjeta de crédito. Lo peor fue que metió a mis papás como fiadores. Al fallecer él, a finales de los 90, tuvimos que pagar esas crueles deudas durante 5 años. Y Manuel, no, el Badulaque, dijo: a escondidas me fui con una fémina al Restrepo en la moto con la que trabajaba mi papá en una empresa de correos. Recuerdo que fue tal la perra que me pegué esa vez que se me olvidó sacar la moto de ese sitio. A causa de eso, mi papá perdió el empleo y se separó de mi mamá. ¡Ay, no! Pero, por Dios, que se dé látigo. Hermosas historias. Historias de vida. A las 8 en punto, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche y mañana Los Originales en un programa de viernes muy especial. Muchas gracias. Feliz noche.